y estamos ya otra vez en lo de siempre. Cuando no se previene, pues ocurre en la catástrofe y hacemos el ridículo, cosa que, por cierto, no le ocurre a otros países de la Unión Europea que se adelantan a los acontecimientos, saben lo que pueden pasar, pero esa es la política del señor Rodríguez Zapatero.